Sigue latente la preocupación en Misiones ante el coronavirus en la frontera con Brasil. Los municipios del Alto Uruguay son los amenazados por la falta de política sanitaria en el país hermano. En Andrecito se detectaron los últimos casos y hay unas 20 familias aisladas por prevención. En esa localidad se producen muchos cruces ilegales, hay mucho contrabando de mercaderías desde Brasil. Capanema es la ciudad lindante. Tiene más de 23.000 habitantes y 375 casos, 120 activos, un muerto. Bernardo de Irigoyen es una ciudad que linda con dos ciudades pertenecientes a dos estados brasileños. Barracón pertenece al estado de Paraná y Cerqueira al estado de Santa Catarina, separados por un bulevar de 6 kilómetros que tiene a ambos lados una calle. Allí hay un gendarme cada 500 metros y después, la nada. Roque Soboczynski, intendente del Soberbio, ayer en su paso por Posadas remarcó su preocupación. Preocupación sigue siendo inmensa debido a que solo Tres Pasos, que está a 35 kilómetros del Soberbio, tiene 808 casos, tenía anoche. Esto da una cifra de ahí, frontera con el Soberbio, debe haber más o menos 1.200 casos a la redonda. Y hay mucha preocupación. Lo que tenemos es un río un poco más ancho y esto por ahí no son tan frecuentes los pasos y la gente está un poco también asustada y ya no se da como día anteriores que la gente iba y venía y por ahí no tenían miedo a la enfermedad. Ahora es una enfermedad presente con familiares, inclusive de alguna gente del Soberbio, y la gente está manteniendo por ahí el cuidado que se necesita. Hasta el momento en Misiones hay 50 casos confirmados, 3 personas externadas, 43 recuperados y 3 fallecidos. Desde Posadas, reportó Julio Moyano, Radio Libertador.